Hola, hola, hola. Hola. Estamos en un nuevo café de la Ofi Libre. Hoy es miércoles 5 de marzo de 2025. Estamos Jesús González Barahona, Florencia Cáez, y tenemos un invitado, invitadísimo desde la Universidad de Granada, que es José Antonio Castillo Parrilla. Hola, José Antonio, muchísimas gracias por sumarte al café de hoy. Pues quiero contarles que a José Antonio lo conocí haciendo un mock sobre conocimiento abierto y software libre que lanzó hace varios años la Universidad de Granada de la mano de Maribel García. Y vamos, que fue una aventura buenísima, ¿no? ¿Cómo terminaste o cómo empezaste en ese mock, José Antonio? Pues como se suelen empezar estas cosas en la universidad, pues casualidad, porque me comentó un compañero que estaban buscando a alguien que supiera de propiedad intelectual para participar en este MOOC y hasta estoy encantado. Luego el equipo de gente con el que me encontré, pues me daba gusto y disfruté y seguimos disfrutando bastante de Ah, compartir con él. creo que no lo habéis dicho, pero el MOOC era sobre cultura libre. Sí, el título del MOOC era Conocimiento Abierto y Software Libre. Eso. Entonces, pues yo me animé y lancé una propuesta a quienes habían participado en el MOOC de sumarse algún día al café y José Antonio, muy entusiasta, aceptó este desafío, así que muchísimas Muchas gracias. gracias. Y bueno, en realidad te trajimos acá justamente por eso, ¿no? Porque vos sabés de propiedad intelectual, sabés también de cultura libre y bueno, la idea era tener una pequeña charla informal de café, como las que solemos tener aquí los miércoles, con un intercambio de Sí. conocimientos. Y en el precafé, quienes nos siguen ya saben, ¿no? Que antes de este café, donde nadie toma café y yo tomo mate, pues tenemos un encuentro previo donde charlamos un poco de cómo va a ser el encuentro en directo y salió el tema de la ley de universidades y más cosas, en particular cómo tenemos que publicar desde la universidad nuestras investigaciones. Entonces ahí José Antonio tiene cosas para contarnos y para que Sí, quizás reflexionemos un poco, puedes ¿no? empezar un poco por ponernos en contexto de cuándo es la ley, a qué ley nos estamos refiriendo y qué es lo que ha cambiado en tu opinión. Bueno, la ley es del año 2022, es la ley de fomento de la ciencia y dentro de la ley de la ciencia, como se conoce, hay un artículo en concreto que es el artículo 37, que se refiere específicamente a ciencia abierta. Esto afecta de manera transversal, no solamente a las universidades, pero dentro del fomento de la ciencia abierta. Sí que las universidades y el personal de investigación, investigadores, académicos, profesores, editoriales científicas y las propias instituciones están involucradas en ese fomento de la ciencia abierta. Dentro de este artículo 37, que es bastante largo, hay un apartado en concreto, que es el tercero, que dice que cualquier beneficiario de proyectos de investigación, de desarrollo, financiados con fondos públicos, tiene que cumplir con obligaciones de acceso abierto o de publicar en acceso abierto. De manera que deban asegurarse de que una vez que contratan la publicación de su trabajo con una editorial, retienen los derechos necesarios para después poder cumplir con los requisitos del acceso abierto. Como redacción es un poquito confusa o compleja en su interpretación. Esto ha derivado en que en los últimos tiempos, especialmente los que estamos involucrados en procesos de acreditación, de petición de sexenios de investigación, etcétera, que es una cuestión algo más interna de las universidades, pero que tiene su trascendente después de la sociedad, pues nos hayamos visto exhortados a introducir nuestras publicaciones en los repositorios institucionales públicos de nuestras universidades. Esos repositorios deben ser de acceso abierto, pero, y aquí está el matiz interesante sobre el que podemos hablar, los trabajos que nosotros enviemos no necesariamente tienen que estar también en acceso abierto. Es decir, se da una situación un poco contradictoria, para mí también lo es, en la que tenemos la obligación de depositar en un repositorio de acceso abierto un trabajo que no necesariamente va a tener que estar de acceso abierto. Eso, a mi juicio, y esto es discutible, podemos hablar todo lo que sea necesario sobre el tema, creo que es la traducción de un equilibrio de intereses entre editoriales científicas que viven de esto y nosotros y el Estado en su compromiso de fomento de la ciencia abierta. Cómo se haya llegado a este equilibrio es interesante discutir y si realmente es un equilibrio razonable. Vale, José, a mí me gustaría parar un momento y hacer una aclaración por las dudas, que haya alguien que nos esté viendo que se pregunte qué es acceso abierto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un repositorio o de un material en acceso abierto, es que no tenemos una barrera para acceder a él. Sí, normalmente, al menos en el contexto de la OGI Libre, hablamos de acceso abierto en el contexto de la Declaración de Berlín, donde dice que las obras que se consideran publicadas en acceso abierto pues tienen que cumplir una serie de características, entre ellas que se pueden copiar, que se pueden redistribuir y que se puede hacer trabajos derivados de ellas. Entonces, esa es la definición un poco canónica de acceso abierto. Y volviendo a lo que comentabas, yo creo que es justamente lo que falta en la ley, haber dicho qué es lo que se entiende por archivo abierto, o más bien haber sido más específicos y haber hablado de publicación en acceso abierto y haber mencionado específicamente, entendemos que publicación en acceso abierto es lo que dice la Declaración de Berlín, que por otra parte pues ha firmado medio mundo y parte del otro, ¿no? Y no sé si estás un poco de acuerdo en que a lo mejor haber incluido unas definiciones podía haber ayudado. ¿O cómo crees que, digamos, desde el punto de vista jurídico se debería haber tratado el caso para que quedara más claro? Y entiendo lo que has dicho del equilibrio de intereses y demás, pero suponiendo que el legislador hubiera querido decir eso se tiene que publicar en abierto, ¿qué es lo que le faltaría? Si yo hubiera tenido que interpretar el contenido de la ley, lo habría interpretado muy en la línea de lo que estás diciendo. De hecho, me resultó sorprendente cuando vi esa expresión de que podían tratarse de repositorios en acceso abierto con trabajos que no lo fueron. A nivel jurídico se puede decir que si España forma parte de la Declaración de Berlín, la ha firmado, esa Declaración de Berlín contribuye a interpretar, como cualquier otro texto internacional, contribuye a interpretar los términos jurídicos que pudieran no estar claros en una norma. Por lo tanto, de acuerdo con eso, cuando se habla del artículo 37 de ciencia abierta, debería interpretarse de acuerdo con esta declaración que España ha firmado. Si no lo hubiera firmado, podríamos estar en otro ámbito. Ahora, eso es en mi deseo y en la interpretación ideal de la norma, y otra cosa es cómo la letra de la ley permite hacer ciertas rebajas en las expectativas. Por otros motivos que no estén directamente conectados con el contenido. Sí, volviendo a las leyes, me da la impresión de que el mismo problema que tenemos en la ley del sistema universitario, que también se menciona que los personal de las universidades tenemos que publicar la versión final, pero se vuelve a decir en realidad, simplemente, no me acuerdo si utilizar la palabra publicar o depositar, en archivo abierto, y sin entrar en muchos más detalles ni eso, y que luego pues ANECA, efectivamente, como comentabas antes, pues al menos en la guía que tiene ahora, pues se interpreta como que hay que depositar incluso si es encerrado, o sea, con embargo infinito, que es lo que se está haciendo con muchas obras, ¿no? Con lo cual, pues no es que quede descafeinado, yo diría que queda completamente desvirtuada la idea de contenido, es una cáscara de nuez que se ha quedado con un trozo muy pequeño de la nuez entera. Sí, yo de todas formas, desde mi punto de vista, es un avance en el sentido de que al menos la ley, las leyes que están saliendo, claramente hablan de acceso abierto, de la importancia de publicar en abierto y demás. Pero es cierto que el resto de las cosas quedan sujetas a interpretación, pero yo creo que la señal sí que es clara y al menos en mi opinión muy personal marca una dirección, que luego habrá que ver si se mantiene, ¿no? Pero sí que es un cambio con respecto a la situación anterior. Sí, desde luego que es un cambio y no solamente cómo se interpreta este contenido concreto de la norma, que con toda su importancia es una cuestión específica, sino qué desarrollos o qué aspectos sociales y qué aspectos dentro de las instituciones de investigación está teniendo. Y podemos constatar, al menos en el ámbito de derecho, que es donde me muevo, pero me coge en otros también, y que se ha producido un incremento de publicaciones de acceso abierto, es decir, de redictos, para las que no hay barrera de acceso, para las que no hay suscripción, incluso de publicación de obras colectivas en repositorios con acceso abierto de las propias editoriales privadas. Con lo cual, todo eso repercute en favor de una mayor accesibilidad del conocimiento científico. También el fomento de la divulgación, que tanto la ley de universidades como la ley de la ciencia promueven, es una forma de cultura abierta y una forma de reversión de los esfuerzos de investigación y de las inversiones de investigación en la sociedad. Puesto que si yo publico en acceso abierto un trabajo científico bastante específico, lo van a leer 50 personas si tiene muchísimo éxito. Pero una versión sintética o una versión más divulgativa de ese trabajo va a tener acceso a una población mucho más amplia. Y eso también está dentro de la ley, también está dentro del fomento de la ley. Tanto en la Universidad de la de Ciencia, la parte de divulgación científica, que por otro lado es lo que estamos haciendo en estos pequeños instantes, es importante en cuanto a la transferencia de resultados de investigación, en cuanto al fomento de la cultura abierta en la sociedad, no tanto en ámbitos que pueden estar más restringidos como es el investigador o la academia. Sí, ahí creo que también, por otro lado, tenemos el problema con, vamos, bien conocido en las universidades, con la evaluación de la actividad investigadora. Que hacer las cosas de esta manera que comentas, que yo creo que además estaremos de acuerdo en que es la más razonable, supone cambios con respecto de las cosas que estábamos haciendo hasta ahora. Y al final, los investigadores, bueno, todos nos seguimos un poco los incentivos que nos dan. Que hasta ahora, por ejemplo, en mi campo, pues el incentivo era publicar en JCR, publicar en JCR, publicar en JCR. Y claro, ahora cuando pasamos a otro incentivo diferente, esa transición es complicada. Y yo conozco muchos colegas que se quejan, hombre, es que ahora me están pidiendo de que dejen abierto obras que publiqué hace 6 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esta transición es complicada, pero claramente para mí es el camino. Y no sé si deberíamos cambiar de tema, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Entonces, sé que querías comentar también un poco sobre en general, el mundo de la cultura libre y, en particular, cosas como programas de ordenador, algoritmos y las necesidades de registro previo, etcétera. ¿Quieres hablar un poquito sobre eso que estábamos hablando antes en el precafé y que era muy interesante? Voy a intentar contarlo lo más breve posible por el tiempo que tenemos. Y la primera paradoja que podríamos pensar en cuanto a conocimiento abierto, normas de propiedad intelectual, es que las normas de propiedad intelectual, entendidas en sentido amplio, es decir, propiedad industrial y propiedad intelectual o derechos de autor, son la antítesis del conocimiento abierto. Pero esto no es exactamente así, porque tanto la ley de patentes como las normas de propiedad intelectual prevén que después de un tiempo de aprovechamiento exclusivo de ese resultado de esfuerzo creativo, la obra ingrese en el dominio público. Es verdad que hay unas diferencias muy importantes entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Las más significativas son que las obras de propiedad intelectual no tienen obligación de registro, solamente el fomento del registro, y que el tiempo de aprovechamiento son hasta 70 años después de la muerte del autor. En el caso de las normas de patentes, son 20 años desde el registro del tiempo de aprovechamiento exclusivo. Y sí hay obligación de registro para que la obra sea patentable. Esas son dos diferencias muy significativas. Pero en común, se puede decir que tanto en un régimen como en otro, se prevé el ingreso de la obra en el dominio público transcurrido un tiempo y sobre todo la obligación de descripción de la obra, lo cual redunda positivamente en su transparencia y en su explicabilidad. Ahora mismo... Perdona que te interrumpa. Yo creo que hay el hecho de que las obras intelectuales, no entro en propiedad industrial, que sé que es un tema que tiene su propia complejidad, pero en el tema estricto de la propiedad intelectual, el hecho de que no haya que registrar las obras para que estén, digamos, impedido su copia, etcétera, etcétera, es un paso atrás en la difusión. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, es bueno que al cabo de un cierto tiempo revierta en el dominio público y demás, pero es un problema que cualquier obra, por el mero hecho de haberla hecho, un monigote que has hecho en una servilleta, ya está protegido por la propiedad intelectual, incluso si nunca fue la idea del autor. Pues la idea de que hubiera que registrarlo me parecía más razonable. Perdona la interrupción. No, desde luego, la obligación de registro es mucho más, comenta mucho mejor la ciencia abierta. En lo que estoy pensando, por lo que creo que ambos regímenes contribuyen a ese fomento, es que la alternativa a estos dos son los secretos comerciales. Y esos sí que... precisamente lo que tienen es lo contrario, la obligación de permanecer en secreto. Creo que en el caso de la mayor parte de las obras de propiedad intelectual, por su propia naturaleza es imposible, porque lo que quieres justamente es publicarlas. Si no las has publicado, no tiene sentido aplicarlas, que es distinto de la propiedad industrial, por ejemplo, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos sí, pero hay un matiz en inteligencia artificial y en perfilado. Ahora mismo los algoritmos están doblemente excluidos, no son ni secreto, ni patente, ni propiedad intelectual. Y además de eso, los resultados del uso de algoritmos, es decir, los perfiles abstractos comportamentales con los que las redes sociales, por ejemplo, se manejan, no tienen una consideración especial. Con lo cual, la opción por la que optan la mayoría de las empresas en este campo son los secretos industriales. Si se consideran computer-generated works, es decir, obras generadas por IA, al menos existiría el intento tenue, tibio, de el fomento de sus registros como obras de propiedad intelectual, que coincido contigo en que debería ser obligatorio, que se comenta mucho más en Tenemos que quedar otro día para hablar de todo esto con más detalle, porque además a mí personalmente me interesa mucho. Esta es la parte en la que queríamos llegar hoy en el café, prometido, pero hemos tenido ahí como mucho alboroto alrededor. Sí, Espero que sí. no haya sido molesto para quienes nos estén viendo. Tenemos una reunión o una manifestación o un algo justo del otro lado del despacho y nos está costando un poco centrarnos y el tiempo nos ha jugado en contra, José Antonio, pero creo que esto Otro día tenemos que seguir lo hablando. retomamos. ¿Puede ser? Desde luego, cuando queráis, un gusto. Muchas gracias Dale, por tu bien. participación. Entonces cerramos el café de hoy y hasta la semana que viene. Muchas gracias por sumarte. Hasta luego.